Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, Viedma. ¿Qué tal? Buenos días, no sé si buenas tardes. Sí, justo al mediodía. Estamos al mediodía, es cierto. Juan sí. Pablo, bueno, me imagino esto, ¿no? De la tarea siempre de en esta época está trabajando, cubriendo, pero lo vivido ayer de manera inesperada, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo viviste vos? No, lo estamos viviendo cada vez más seguido. Y lo lamentablemente es, de todo esto es que nos estamos acostumbrando y no tiene que ser moneda corriente lo que pasó ayer, como viene pasando con la semana pasada, que fue el verdurazo y sus cercanías y similitudes de cómo actuó la policía. Digamos, fue muy, muy parecido el corralito que se armó, tanto en verdurazo como en Codernaz. Y nada, triste porque se repite y se repite y se repite. ¿Estás, como decimos habitualmente, está cebada la policía de ahí en la ciudad? Sí. No tengo parámetro para decirte cuáles son las órdenes de ellos, pero que ayer fue un enseñamiento con los periodistas fue muy evidente. Digamos, hay una fotografía que es la que más circuló, en la que estamos con Bernardino, los dos señalándole que nos está señalando el policía, que estamos los dos ya con la cámara media levantada adelante nuestra, porque ya no estamos sacando fotos, pero viendo también lo que está pasando alrededor, porque se nos viene encima la policía. Digamos, es como una especie de escudo que tenemos para no... Digamos, uno cuando saca fotos está metido adentro de su cámara y ve por el visor y ve parte de lo que sucede. Pero ya cuando sucede algo así, despegamos la cámara de nuestra cabeza, sacamos fotos a una distancia y con la otra mano estamos viendo qué está pasando. Claro. Y eso se está repitiendo y ya está como establecido como normal, y eso es lo triste. Sin duda. Juan Pablo, hubo una premeditación, digo, porque se habla mucho a partir del trabajo que hiciste vos, que hizo también Bernardino, de esa jornada del verdurazo, con imágenes contundentes, que capaz que como que los tenían identificados. ¿Ustedes sintieron eso en algún momento, como que a este lo llevamos? Mirá, ya me lo preguntaron varios colegas, ¿no? Son muchas casualidades, no sé qué decirte. Pero viste cuando decís, ¿cómo puede ser que...? También, nosotros dos nos encontramos con un montón de colegas siempre por la calle. Pero nos tocó a nosotros cubrir estas dos cosas, juntos. Y vemos que no somos medio diferentes, está bien. Capaz que tenemos una línea política que más del lado del trabajador. Ajá. Pero los medios alternativos, no había medios, en ninguna de dos marchas, había pocos. Y bueno, sí, es mucha casualidad, justo los dos hicimos el verdurazo, justo los dos que nos detienen ayer. No sé qué pensar. No sé si me entendés. No, está claro. ¿Y cómo se sale nuevamente a la calle, Diego? Porque inevitablemente ahora lo que contabas todo es un relato de que en algún punto, ¿no? Más allá de que está claro que toda la solidaridad que hay de acá de Viedma, te cuento que un compañero de reportero gráfico fue quien me pasó el contacto y a ver si podemos, y nos pareció pertinente poder llamarte, pero está bravo, ¿no? Es como que... Es que... ¿Generan eso o no? Mirá, hay que salir. Claro. Hay que salir a la calle. Porque evidentemente si vos te fijás en los portales de los primeros diarios de ayer de la Argentina, salieron cosas muy chiquitas de lo que pasó. Era más importante la feria de un gato para La Nación o para Clarín que gente del gremio que estaba siendo reprimida y detenida. ¿Entendés? Ahí me parece que hay diferentes, digamos, no sé, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando, ¿por qué no quieren mostrar eso? Claro. Entonces, bueno, me parece que si no salimos los medios alternativos o los medios que son más populares o las cooperativas como nosotros, como Cítrica, como Tiempo, como Mu, como La Garganta, como La Garganta, te digo, y como Página 12, me parece que estamos, digamos, hay cosas que no van a salir nunca, porque estos medios no los muestran. Juan Pablo, del tiempo que llevas trabajando, ¿esta es la peor época? Sí. Sí, yo estuve cubriendo el 2001 y nada, fue feroz la represión, hubo muertos, creo que era otro escenario el país. Yo no sé si es otro, pero bueno, no sé. Quiero. está bien. También en esos cacerolazos recibí un balazo de goma en la cabeza, pero este gobierno creo que hizo una bisagra a partir del 18 de diciembre cuando fue la reforma previsional. En esa marcha yo ligué 18 perdigonazos de goma, 8 de frente y 10 en la espalda. Tremendo. Y tengo identificado al policía que me tiró de frente con la escopeta. Yo hice la denuncia en el Procubín y le quedó en la nada. Quedó en la nada. Desapareció el Procubín. Así que imagínate si no hay que salir a la calle. Después de recibir 18 balazos de goma, de tener más de 40 compañeros heridos de bala ese día, no tenemos que salir a la calle. ¿Quién va a salir si no? Más que nunca. ¿Quién va a mostrar? Más que nunca, claro. Claro, está recontra claro. Juan Pablo, desde acá, desde Radio Encuentro en Viedma y del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el abrazo grande, la solidaridad, y estamos en contacto. Gracias por eso, porque es gracias a ustedes, a su trabajo, que también esto se está contando, como bien decía. Si no, el resto se dedica a pasar videitos de YouTube y demás, y poco hacen por la realidad que estamos viviendo como argentinos, como argentinas. Abrazo grande. Que entren a la plataforma de Cítrica, que vean que a poco estamos construyendo una plataforma nueva, y si hay gente que nos puede ayudar con lo mínimo indispensable como para mantener la cooperativa, porque se nos está haciendo muy cuesta arriba. Y sí, la verdad que sería muy triste que no podamos seguir por una cuestión económica. Así que si pueden entrar y colaborar con la revista sería una inmensa alegría.